eres mi enemiga. Tú no eres mi amiga, te has cruzado en mi camino. Tú me robaste el amor de mi vida. Tú eres mi rival. Tú me quitaste el amor de mi vida. Tú eres mi rival. Tú eres mala amiga. Tú eres una envidiosa. Tú eres tan poca cosa, no mereces mi perdón. Tú eres la culpable para que yo tenga esta pena en mi alma, mi desolación. Tú eres mi rival, tú eres la culpable de todas mis penas y todas mis lágrimas. Tú eres mi rival, tú eres mala amiga. Tú a mí me robaste la felicidad. Tú eres mi rival, tú eres mala amiga. Tú a mí me robaste la felicidad. Para que yo tenga esta pena en mi alma, mi desolación. Tú eres mi rival, tú eres la culpable de todas mis penas y todas mis lágrimas. Tú eres mi rival, tú eres mala amiga. Tú a mí me robaste la felicidad. Tú eres mi rival, tú eres mala amiga. Tú a mí me robaste la felicidad.